Te estábamos diciendo en los titulares de las noticias locales, fundamentalmente, que Uruguay y Brasil acordaron licitar dragado de la hidrovía de Laguna Merín y la construcción del puente sobre el río Yaguarón. Los cancilleres Bustillo y Viera se reunieron con delegaciones de ministros de los dos países. También se acordó la firma del proyecto para binacionalizar el aeropuerto de Rivera. Pero más que nada, cuando hablan de dragado, nos referimos a la situación de las dragas nacionales. Y queremos ponernos al tanto de qué es lo que está pasando, porque sabemos que hay tiempos que se están cumpliendo, dragas que están en funcionamiento, puede haber alguna que está a punto de... tendría que haber tenido mantenimiento una de las dragas públicas, pero eso no ha sucedido. Estamos en contacto telefónico con Jonathan Leite, trabajador de las dragas, integrante del SUPRA, el sindicato portuario. Jonathan, buen día, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuál es la situación de las dragas nacionales, Jonathan? Bueno, primero que nada, buenos días para todos ahí. Bueno, estamos hoy, la verdad que nos encontramos en una situación para nosotros bastante crítica, ¿verdad? O sea, tenemos las tres dragas principales de succión por arrastre que tiene la administración, en este momento paradas, dos en muelle y una fondeada en antepuerto, o sea, lo que viene a ser la entrada del puerto. ¿Por qué razón, Jonathan? Las tres por reparación. O sea, en el caso de la draga 7, la cual yo trabajo, o sea, a mediados de octubre, fin de octubre, ocurre un incidente en el cual cae, se rompe el caño de dragar, o sea, el caño que succiona el barro del fondo marino, se cae al agua, se quiebra la mitad, y bueno, estamos a la espera de la reparación, que recién esta semana se presentó a una empresa, cuál va a ser la reparación, y bueno, supuestamente en 15 días estaría lista, pero no vemos muchos avances. También acá tuvimos un inconveniente, que este trabajo se iba a hacer con el dique nacional, ¿ah? Pero el dique nacional está dando prioridad en este momento a las embarcaciones del dique Saco. Como sabe mucha gente, el dique Saco se hundió. Y bueno, estaba dando prioridad a los barcos de Sacos y terciarizando trabajos. Y a lo que es la administración, como somos público, nos está dejando sin fecha, ¿verdad? O sea, por eso en esta oportunidad se decidió hacer una orden de compra directa para la reparación con otra empresa. En cuanto a la Draga 9, que es la otra embarcación que tenemos también, sí. Lamentablemente la embarcación salió con falta de reparaciones que vienen desde un año y más, salió a operar y lamentablemente la gracia que tuvo es que le entró un cable dentro de una de las hélices, porque tiene dos motores esa embarcación, se enroscó en la hélice y bueno, lamentablemente rompió lo que se llaman los sellos de la bocina. Esto quiere decir que es donde corre el... donde no permite el pasaje de agua de afuera hacia adentro de la embarcación, ¿verdad? Uh-huh. Eso se rompió y bueno, la embarcación queda con un motor a la espera de la entrada de dique, porque esa embarcación tiene que entrar a dique, la fecha tentativa era en septiembre, pero bueno, fecha tentativa digo porque, como dije anteriormente, el dique nacional está priorizando los barcos privados y bueno, los barcos de la administración los va dejando, ¿verdad? Entonces, la embarcación se encuentra a muro, están viendo de sacarla con un motor solo, desde la gerencia del sector, al canal de acceso del puerto Montevideo, con lo cual nosotros tuvimos una discusión con la gerencia de que, bueno, si se permitía eso, tendría que ser una zona no cerca del puerto, porque la maniobra es muy restringida en la embarcación al tener un motor solo, y bueno, si tiene que salir de urgencia o algo del canal, no lo podría hacer, ¿verdad? Uh-huh. Y después, en cuanto a la Draga 11, que la nueva, la que se incorporó hace 3 años, el fabricante... En el manual de fabricante dice que a las 15.000 horas se le debe hacer el mantenimiento de los motores principales. Llámese cambio de inyectores, de válvula, de culatas, que eso, la culata viene a ser las tapas de cilindro, lo que vendría a ser en un auto. Sí. Bueno, a las 12.000 horas el fabricante dice que se tendría que hacer el servicio. Admite 3.000 horas más, o sea, hasta las 15.000 horas. El día sábado nos encontramos en una situación de que, bueno, se cumplieron las 15.000 horas, la tripulación decidió en acuerdo de tener la embarcación, por falta de respuesta de la empresa ante el mantenimiento, no contactar con el fabricante para que venga a realizar lo mismo, y bueno, la embarcación se encuentra fondeada, como dije, en antepuerto, a la espera de que la empresa decida hacer el mantenimiento, ¿verdad? Lo que decimos nosotros como trabajadores, lo que dicen los compañeros que están a bordo es, si seguimos trabajando, corremos riesgo de romper los motores. O sea, a nosotros nos preocupa el poco interés que hay, ¿verdad? Por más que en las reuniones que mantenemos con la gerencia, que mantenemos con presidencia del puerto, se nos dice que los mantenimientos se le van a hacer, que se está hablando con las empresas, que se está hablando con los talleres, pero no vemos avances. Y está pasado ya. ¿Cuándo tendría que haber sido la fecha del mantenimiento que dijiste, que se me pasó ahora? A las 12.000 horas de trabajo del motor se tendría que haber hecho mantenimiento. ¿Y pero cuánto hace que se cumplió ya? El sábado se cumplieron las 15.000 horas, o sea, las 3.000 horas más que el fabricante dejaba que llegar, ¿no? O sea, ya pasando las 15.000 horas se corre el riesgo de que rompa algo más grande, ¿verdad? Claro, claro. Eso ameritó que ustedes le enviaran una nota a Curuelo. Exactamente, exactamente. Porque a ver, lo que nos preocupa a nosotros es la siguiente. Nosotros, a través del gremio, lo que logramos fue que las embarcaciones, los trabajadores no perdieran salario. ¿A qué voy con esto? Nosotros, en la traga de sucesión por arrastre, en el régimen semanal, o sea, nosotros trabajamos una semana y descansamos una semana, en ese régimen, cuando extraemos el barro, cuando salimos a navegar, nosotros ganamos una plata más por estar toda la semana embarcado a bordo, ¿verdad? Sí. Cuando estamos rotos o averiados, el sueldo de nosotros baja, y baja mucho más de la mitad. O sea, se nos paga como un jornal de 8 horas, nada más. Sí. ¿Ah? Lo que se logró a través de esto, como la rotura, nosotros hemos pedido, venimos pidiendo que se hagan, que se realicen, que queremos trabajar, que entendemos que hay que sacar barro, hay que extraer barro, ¿verdad? Claro. Es que la gente no pierda salario, debido a que la empresa demora mucho con los mantenimientos. O sea, más allá que demore con los mantenimientos, demora también en traer repuestos para que la gente de a bordo pueda trabajar. ¿A qué me refiero con esto? O sea, aros, juntas, en caso de máquina, cosas básicas, o sea, juntas de goma, juntas de cobre, y en cubierta, por ejemplo, hasta rodillos o pinceles. Cosas básicas para hacer un mantenimiento de la embarcación que se demora, estamos hablando de un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses o más. La cosa que se tendría que tener, tenemos un galpón nosotros, que es el abastecimiento de las embarcaciones, y muchas cosas de estas que estoy hablando no las tienen, ¿verdad? O sea, no, como que no vemos interés en que esto siga funcionando mucho, ¿no? O sea que están las tres dragas en este momento están paradas. Las tres estamos paradas. Las tres dragas están paradas. Pero a esto se le suma también todo el resto de las embarcaciones que tiene la ANP. Sí. Porque no son solo las dragas de sucesión por arrastre. Sí, sí, sí. Tiene embarcaciones de dragado, o sea, que son cortadoras, se le llaman así. En realidad son refuladoras que se le dice, pero sí, que cortan para empezar un dragado chico. Ahora son más chicas, mucho más chicas. Que las tenemos, una en La Paloma, que en este momento no puedo operar porque hay una veda hasta abril por el tema de la temporada y no se puede trabajar dentro del puerto. Una en Boca del Cufré, que ya hace un año que está ahí. Esa draga también, antes de ir a Boca del Cufré, necesitaba mantenimiento del dique y bueno, se la envió igual a trabajar. Los compañeros estaban realizando el dragado. Y bueno, pero esa fue una cuestión política. ¿Por qué fue una cuestión política? Porque fue un pedido de Falero, quien es el ministro de Transporte hoy. Ajá. Falero pidió que se dragara Boca del Cufré, el acceso a Boca del Cufré en San José, y bueno, la draga se encuentra ahí, se hizo el trabajo, o sea, pero se hizo dentro de lo que se puede también, ¿verdad? Porque una embarcación nunca puede trabajar a 8 horas. ¿Por qué decimos esto? Porque no rinde, ¿verdad? O sea, si yo trabajo 8 horas, yo le hago este caso, yo entro a las 7 de la mañana y a las 15 horas me retiro del lugar, o sea, yo a las 7 recién estoy ingresando. Mientras se prende el motor, se hace toda la preparación y todo, ya perdimos 1 hora y media, 2. ¿Ah? Esas dragas refuladoras, por ejemplo, no trabajan como las dragas grandes. O sea, necesita mucha mano de obra en correr la cañería que succiona la arena, en este caso, porque es arena ahí, de correrla al lugar y, bueno, tiene que ir los compañeros en un bote a desarmar, correr la cañería. O sea, todo eso requiere más de 8 horas de trabajo, lo cual no se está realizando y bueno, lo que se dice es que la embarcación no rinde, lo cual claro, nosotros decimos que también que no rinde, que nos parece que la embarcación tendría que trabajar mucho más. Perfecto. Acá en Montevideo, sí, por ejemplo, tenemos la grúa flotante, General Artigas, o sea, que también se le podía haber hecho trabajar con el dique saco, o sea, para lograr removerlo donde está hundido, y bueno, la ANP dice que no se puede, que la embarcación no está en condiciones. Tenemos las lanchas, los canguiles que se les llama, que se vienen a hacer tipo como las dragas de succión por arrastre, que no cargan solas, pero llevan el sedimento también a la zona que se tiene que descargar, ¿verdad? Sí. Todo eso lo que vemos nosotros que la empresa no le demuestra interés, o sea, no tiene interés que trabajen, pero no lo dice, ¿verdad? O sea, tenemos compañeros que se encuentran cubriendo ciertas embarcaciones porque no tenemos una falta de personal impresionante, pero no le sacan los certificados de navegación y no dice la empresa si va a querer utilizarlo o no. Esto como gremio a nosotros nos preocupa y mucho, porque entendemos que tenemos muchas embarcaciones que pueden estar haciendo mucho trabajo. Por ejemplo, el puerto de Capurro, la Ajá. parte nueva de puerto de Capurro. Sí. Ahí se podrían mandar las embarcaciones que nombré, la grúa flotante y los canguiles, que ahí se tiene que iniciar un dragado, ¿verdad? O el de Sí, sí, poca sí. profundidad. Sea, teniendo personal, que pero vuelvo a repetir, es lo que nos falta, se podría mandar las embarcaciones y que trabajaran y trajeran el barro de ahí. Nosotros, la lucha que tenemos es que hay que hacerla con las embarcaciones nuestras, las herramientas nuestras, porque es mucho más barato que traer mano de obra privada. Está claro, sí. ¿Ah? Bueno, pero la empresa no lo entiende así. O sea, lo que entiende la empresa, por ejemplo, es que hay que reducir personal todavía. Nos falta personal y nos presenta una propuesta de reducir personal y trabajar muchas más horas. ¿Ah? Nos presenta un nuevo convenio que quiere armar la empresa a la baja. No solo para las dragas, sino para todas las embarcaciones. Como dije, toda la flota. Dale. Jonathan, Sí. no tengo más tiempo, pero queda clara la idea, que la ANP parece una velita que cada vez se apaga un poquito más, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, hablando con los viejos compañeros, algunos que quedan todavía, Sí. en el gobierno de la calle Herrera, esta situación se dio, ¿verdad? Sí, claro. Pero fue mucho más crítica que las dragas llegaron a un momento de que estaban a punto de ir a desguace. Que con el primer gobierno del Frente Amplio se logró que se fueran a dique y se hiciera mucho mantenimiento. Lo que estamos viendo nosotros avisorando es que se está haciendo el mismo camino, ¿verdad? No ahora, no en este periodo, pero bueno, si se vuelve a ganar las elecciones, este gobierno, entendemos que va a pasar lo mismo. Vamos a caer en el abandono y bueno, van a tratar de dejarla al sector como un ente testigo para poder meter mano de obra privada. Claro, pero digamos que el Frente Amplio también tendría que haber desandado el camino de la calle Herrera, porque la calle Herrera fue el que puso la ley de puerto en 1992. Yo me acuerdo, porque soy bastante veterano, y me acuerdo que había 14.000 trabajadores en el puerto y quedaron 1.000 Exactamente. con la ley de puerto. Sí, hoy somos mucho menos, hoy somos, no llegamos a 800 funcionarios Y en total, ¿no? por eso, Jonathan, y el Frente Amplio tenía que haber desandado la ley de puerto del 92, pero no hizo nada No, tampoco de no, eso. estamos de acuerdo también. Yo entiendo que este gobierno esté haciendo mucho en contra del puerto, pero el Frente Amplio tampoco hizo mucho para desandar el camino que había hecho la calle Herrera en 1992. Pero Es bueno, verdad. Jonathan, la idea quedó clarita. Te agradezco muchísimo y mantenemos el contacto. Bueno, muchísimas gracias entonces por los minutos. Y bueno, lo único que resta decir, pues Sí. también, es que para que la gente entienda, cuando se habla de dragado nacional, lo que se habla también es de muchos millones de dólares que están abajo del agua, que Claro. se mueven muchos millones de dólares y se presta para justamente privatizar o traer mano de obra de otros lados. Y bueno, que la gente no lo ve, no lo sabe, y bueno. Entender primero que nada que hay muchos millones de dólares en juego que están debajo del agua y son es plata que es del Estado y bueno, y les beneficiaría al Estado, ¿verdad? Está clarísimo. Jonathan, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Hasta luego. Chao.